Estudio muy, muy cálido y yo agrandado porque tengo una campeona en la mesa. Y la verdad que estoy muy contento que nos venga a visitar. Hablamos de Fátima Ocampo Godoy, que estás con nosotros. ¿Cómo estás, Fátima? Un gustazo tenerte en el programa. Hola, buen día. Bueno, y el orgullo que está sentado al lado, tiene así inflada del orgullo que tiene María Inés, la mamá que está con nosotros. ¿Cómo estás, María Inés? Un gustazo tenerte, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Bueno, ¿cómo estás viviendo este momento, campeona? Venís de lograr un título, contanos un poquito. Nada, estoy muy feliz y muy agradecida. Ahí está. Bueno, torneo nacional que se disputa en Misiones. Sí. Fuiste con todo, obviamente un sacrificio que ahí nos contaba la madre. Fuiste, ¿cómo es un torneo de judo? Contanos un poquito. ¿Cuántas peleas tenés que hacer? ¿Peleas se dicen? ¿Está bien? Luchas. Luchas, ahí está. Vos corregime, no te hagas problema. ¿Cómo es el torneo? Contanos un poquito. Hay tatamis, son como colchones. Ahí está. Vos explicando como que yo no sé nada, así que, porque recordá que le estamos contando al oyente también, ajá. Tatami es el lugar, el ring para los boxeadores. Ahí Sí. está, dale. Son cuadrados así. Y el tatami tiene que medir 10 por 10. Oh, grande, mirá. Y bueno, y compiten dos chicos Y un adentro. juez, Ajá. que ahí está, dale. Y después están las tribunas, los costados, y están nuestros profesores están afuera de los tatamis, dirigiéndonos. Y nosotros estamos adentro Luchando. luchando. Ahí Ajá. está. Y después son por tiempo. Es por tiempo, por puntos o por hipón. Ahí está. Y pone cuando vos ganás. Sí, cuando le haces que toque la espalda. Y ahí que te dan los ¿Ganas? puntos. Ya ganás. Sí. Ahí está. ¿Y cómo te fue? ¿Cuántas peleas tuviste que hacer en este último torneo? Dos. Dos. O sea, ganaste la primera y pasaste a disputar la final. Sí. Qué lindo, ¿eh? Categoría, me decía tu mamá, de hasta 42 kilos. Sí. Y después, de edades, ¿cómo manejan? ¿Son todas niñas que compiten? Sí, son todas nenas, de 12 años hasta 11 puede ser. Y escúchame, ¿cómo llegás? Ahí me contaba tu mamá, ¿cómo llegás a meterte en el judo? Es que mis hermanos hacían judo y yo cuando era chiquita quería hacer, pero no podía porque era enferma de los riñones. Ah, Hasta que me mira. dieron el alta y ahí pude hacer. Empezaste a entrenar, ¿viste que Sí. eras buena o no? Porque Sí. hiciste otras actividades, ¿vale? Hay que contarle que Fátima es muy chiquita, tiene 12 años, ¿no? Pero hiciste otras actividades, pero te encontraste con el judo y te enamoraste, ¿o no? Sí, me gustó mucho más judo. Y contame cómo es una semana de entrenamiento, cómo es un entrenamiento cuando se acerca a un torneo de la magnitud del que competiste. ¿Se incrementa? ¿Es más fuerte el entrenamiento? Sí, cuando hay algún nacional, entrenamos, tenemos otra clase que están todos los grandes, porque nosotros tenemos dos turnos, A yo ver. hago los dos turnos, está el turno de los chiquitos y el de los medianos. Y ¿Y cómo es un entrenamiento? ¿Tienen física? Porque hay que contarle al oyente que hay que estudiar también. Hay que sí. aprender terminología del judo, pero a su vez requiere entrenamiento físico, ¿no? Sí, hay a veces que hacemos físico y algunas veces entrenamos judo. ¿Y el judo qué? Las tomas, las caídas, ¿cómo es? Son. Contame cómo fue desde el inicio ahora. Ahora ya campeona, ahora vamos a hablar de los campeonatos, porque es campeona nacional y sudamericana, ¿no? Sí. Ahora me vas a contar eso. La medalla es como un plato, la que yo me saqué con la más grande, obviamente, la foto. Pero contame cómo empezaste. ¿Te enseñan primero las caídas, eso que cae de costado? Sí, te enseñan primero las caídas y te van enseñando algunos lances. Que son las tomas esas. Sí. Ahí está. Y bueno, y después llegó el uniforme, ¿o no? El Sí. traje. Ahí ya te pusiste contenta, ¿o no? Sí. Y ahora después empiezan a evolucionar con el color de los cintos. Eso te da el grado de aprendizaje que tenés, ¿o no? Sí. ¿Y cómo son? Arrancás con blanco, simple. Arrancás con blanco, después está el blanco amarillo, después está amarillo completo, amarillo con naranja, naranja completo, naranja con verde, verde, verde con azul, Azul, ahí está. azul completo, a ver qué más, azul con marrón, marrón, marrón con negro y negro. Y después viene el negro, y después el negro con las tiritas, ¿o no? No, el negro con. Está el rojo y Ah, el rojo. rojo con blanco. Esos son los maestros. Ah, esos son los capos. Ahí está. Y del profe, háblame del profe o la profe. ¿Quién te entrena hoy? Mi sensei se llama Ivana Macho. Verá vos. Y quiero agradecerle porque, por gracias a ella, estoy acá en la selección argentina y logré todo. Pero qué groso, ¿no? Selección argentina, tenemos en la mesa de la radio, yo estoy chocho. Bueno, contame también del sudamericano. ¿Cómo fue el sudamericano? ¿Cómo accedes una chica que está de Concordia, que sabemos toda la magnitud que tiene la Argentina, torneos nacionales, y un día se te presenta la oportunidad de representar a la Argentina? Y sí, estaba re feliz. Qué lindo. Sí. Y también estaba un poco nerviosa porque luché con una nena que me había ganado en un clásico, nacional. Un clásico, ¿no? ¿Eh? ¿Y le ganaste? Sí. Ahí está. ¿Y ese dónde se disputó? En Córdoba. Esos son bravos, ¿no? Ahí el nivel es importante, ¿no? Y vienen de otras partes, de no solo de Argentina, sino de afuera también, ¿o no? Sí, en el sudamericano había chilenos, peruanos, de todos lados. Y bueno, y ahí, ser parte de la selección, ¿qué significa? Más allá de la alegría, y sabemos lo que es representar a la Argentina. Mirá, justo estamos viviendo un mundial y sabemos lo que es, pero nos recordamos a la Peque Pareto, que ahí nos mostraba la mamá, te mandó saludo. Sí. Una deportista judoka medallista de los Juegos Olímpicos, nada menos, te mandó saludo y te felicitó por el logro. ¿Qué representa eso, no? Porque ser parte de la selección argentina, si sí, eso es chiquita por eso, pero debe ser muy importante, ¿o no? Sí, más tenés que cuidar los puntos y tenés que seguir ganando, porque si no te pueden sacar. Bueno, pero venís bien, sí. Mirá las medallas que tenemos arriba de la mesa. Bueno, ¿qué te gustaría que pase acá en más? Con respecto, ahora para un poco la actividad, porque obviamente se vienen las vacaciones y todo, pero ¿qué te gustaría que te vaya pasando en tu vida como judoka, no? Seguir logrando muchos más sueños míos. Mirá vos, y los sueños pasan por pelear títulos, porque uno va creciendo y también se hace más competitivo, ¿esto no? Sí. ¿Y en lo físico qué es lo que te entrenan? Tenés que correr un poco. Sí, nos hacen correr. Porque viste que tienen mucho desgaste, esto que se habla, ¿no? Es decir, la fuerza que tenés que hacer cuando están... Tiene un nombre, el otro día leía justamente, cuando hablé con el papá, porque el papá es amigo mío, Tatín, que le mando saludo, esto de la fuerza que tenés que hacer cuando luchás requiere de un entrenamiento que tiene que ver con la respiración y todo eso, ¿no? Sí, nosotros entrenamos físico, nos hacen correr... Hacemos flexiones, todo. ¿Y el gimnasio se llama el lugar donde? Dojo. ¿Cómo está instalado? ¿Está bueno? Sí. ¿Tenés mucho compañerito ahí? Sí, una banda. Y vos sos como la representante del dojo, ¿no? Y también tengo a mis compañeros que se llama Hernán Toledo, Tiara Torres y Tomás Sánchez, que ellos van conmigo a los nacionales. Compitieron también los nacionales. Sí. Mirá qué bueno, ¿no? Conocer este mundo, que estaría bueno difundirlo mucho más, porque son de acá de Concordia, un deporte que nos ha representado terriblemente bien a nivel internacional, en los Juegos Olímpicos, en el Panamericano, en Sudamericano, y tener acá en Concordia, a tener en cuenta esto para apoyar este tipo de actividades. ¿Y en la escuela? Estoy re bien. ¿Re bien segura? Sí. Te reíste ahí, ¿eh? No, pero vas bien entonces. Bueno, pero ahí trabaja papá y mamá también recomendando. A mí me justifican las faltas. ¿Y por los torneos? Sí. ¿Pero vas bien en las materias y todo eso? ¿En qué grado está? ¿O en año? Sexto. ¿Ya pasó a la secundaria? Sí. Ahí está, a entrenar igual ahí. Bueno, contame, ¿admirás a la Peque Pareto? Se transformó como en una ídola argentina. Sí. Y está bueno, ¿te gusta? ¿La miraste en los Juegos Olímpicos? Sí, la mirás... me encanta. Porque es chiquitita, ¿viste? Y la verdad que todo el mundo la terminó queriendo, ¿no? La verdad que lo que ha logrado. ¿Sos de mirarla? ¿Sos de mirar judo cuando hay competencia y eso? Sí, todo el rato miro. ¿Qué buscás? ¿YouTube, así, peleas de judo? ¿Te enseña a aprender técnicas? Sí, una banda de técnicas. Y acá ponele... Si vamos a hablar de judo, en niveles más grandes, ponerle edad, ¿hay representantes hoy en Concordia que estén compitiendo? Que vos sepas, por lo menos. De edad, no sé cómo son las categorías, pero ahí me contaba tu mamá que tienen parámetros de peso, pero también de edades. ¿Cómo era juveniles, me dijiste? ¿Infantiles? Sí, hay otras categorías. Más grande, vos vas a ir pasando de categoría. Sí. Y ponele, ¿ahí tenemos representantes acá de Concordia que van y compiten? Está la hija de mi sensei, pero mirá. Ella ya dejó. ¿Dejó de competir? Sí. Ah, y también están Hernán, Toledo, Patiño, Tiara. Compiten y son compañeros. Y acá, ¿hay competencia a nivel local? ¿Tienen otro, ponele, vamos a competir con otro gimnasio, con otro dojo? ¿Hay competencia local? No. No mucho. Cuando hay que compiten por puntos, van a competencias afuera. Ahí está, ¿eh? Con respecto al tema de el entrenamiento, viste que se habla mucho de lo físico, de lo alimenticio, ¿te tienen en cuenta eso también? Sí, tenemos que cuidarnos con el peso. Ahí está, por yo eso. Yo me tengo que mantener en menos de 42 kilos. Y ahí tiene que ver el tema de la alimentación, y esto. Ahí la mamá me dice así, ¿eh? Así que sí, ahí, con dietas. Dietas, pero que tienen que ver con fortificarte también, ¿o no? ¿Eh? No te puedo creer. Bueno, en este drama hoy tenemos acceso a todo. Tatín va a tener que poner un billete más porque ahora a conseguir las harinas, ¿eh? ¿Y papá cómo está? Papá le vuela el pecho cada vez que hablamos de vos. Nos encontramos en el fútbol. Ya grande así, inflan pecho. ¿Contento el papá o no? Sí. Che, bueno, contento con los dos porque te acompañan a todos lados. Es importante eso para lo que estás viviendo vos, ¿no? Sí. ¿Y los hermanos qué te dicen? Nada, están re felices. Qué lindo, ¿eh? Y cuando se logran esto y volvés al dojo, está la profe, ¿te acompaña la profe obviamente a los torneos? Sí, algunos sí, pero al sudamericano no pudo, porque ahí me están los profes de la selección. Claro, son argentina. Como los técnicos de la selección. ¿Y eso que tienen centrado en algún lugar, te convocan en algún lugar primero? ¿Cómo se manejan ahí? ¿Te acordás que estaba el CENAR, que era el Centro de Alto Rendimiento, que tenían una... Los mayores. Más vale, ahí tuvo que manejar la mamá, ese tipo se mandó, así que brillante. Después, cuando seas top, elite, acordate de los esfuerzos de papá y de mamá, ¿eh? Hay que acordarse eso cuando empecé a llenar de medalla la casa, ¿eh? Bueno, ¿y ahora cómo viene? ¿Vacaciones? Obviamente tenés que... ¿Tuviste lesionada o no? Sí, estoy quebrada del dedo del pie. Pero se está recuperando despacito. Sí. ¿Seguís entrenando pero cuidándote esa parte del pie o no? Sí. ¿Fue en un entrenamiento? En una... Sí, es que estaba luchando y sin querer pateé la pared. ¿Te rebolearon ahí o no? Sí. Escúchame, y en esto del entrenamiento, viste que uno dice, che, viste que Messi es bueno en todo, pero hay algunos que son buenos en patear tiro libre, tu papá es bueno para jugar de espalda al arco y abrir. ¿Tenés alguna característica que resaltes de vos? Sí, soy buena para esta toma, soy buena para defenderme. Sí, para hacer sionada al suelo. Es un lance. Ajá, que vos estás agarrada así de la ropa. ¿Y cómo sería? Tratá de explicarla en radio, no es tele, porque si no hacíamos la prueba. Mira, acá tengo un video. Ahí está, me va a mostrar el video, que no lo van a poder verlo, así que vamos a tratar de explicarlo. Pero buenísimo, porque... Está bueno esto que tengan acceso, ¿no? A ver videos, a ver seguramente los maestros más importantes que mirándolo te sacarás algunas cuestiones que tienen que ver con eso y está bueno, hoy tenés ese acceso, pero así que sos buena en eso. Sí. Y esa que vos agarrás y pones la pata abajo y... Tomo nadie. ¿Verdad cómo sabe? ¿Eso estudia o no? Y sí. Después, ¿qué otra? Tirame otra, a ver. Hay una que se ponía la... Impulsionada. Verá vos, ¿eh? A ver, me va a mostrar el video. Ahí viene, qué linda. Estamos mirando el video, ¿eh? Ah, ¿esa sos vos? Ah, pero genial. Mirá lo que estoy mirando, ¿eh? Estamos mirando, ¿eh? Le contamos al oyente que estamos mirando. Ahí está. Ahí está. O sea que vos te tirás primero... Y con el impulso la llevas. ¿Y eso qué te da ponerle? Andá ya de nuevo al micrófono, si no, no te van a escuchar. Y hay que mandar saludo en un ratito, ¿eh? Eso es hipón. Y ganás de una. Ahí ya te da una. Y si no, ¿cómo se reparten los puntos? ¿Cómo es? A ver, contanos eso cómo es. Vamos a una lucha, arranca de 0-0. Sí. Alguien hace un lance. Y el otro no quiere y lo empuja, es shido, es como falta. Ahí está. Que no quiere. ¿Y ahí que te da un punto para vos? No. Es falta. Es falta para el otro. Y, a las tres faltas. Ajá, es acumulativo. Ah, directamente. Sí, uh-huh. Perdés. ¿Y después los puntos cómo se repiten? Si caes de costado. Si caes de costado es un punto. Perfecto. Y ahí se van sumando todos los puntos. ¿Y tenés que llegar a cuántos puntos para que te den ganadora? Sí, hasta que se termine el tiempo. Ah, claro, es como un round. Hay un tiempo, si vos tenés más puntos, ganaste vos. Sí. Y si vos lográs esta de que caiga de espalda de lleno, se termina la pelea, ganaste. Todos buscan eso, ¿no? Porque es espectacular, ¿o no? Sí, y también están las inmovilizaciones, que son de 10 segundos. Si vos llegás a tenerla abajo en el piso, como tocando la espalda, y la inmovilizás por 10 segundos, ganás. Esa es buena, ¿o no? Sí. Qué lindo, ¿eh? Bueno, se viene el verano. Vas a tomarte un descanso, seguramente merecido, vacaciones. Sí, pero igual hay que seguir entrenando. Bien, eso es bueno. Y después empieza un calendario que seguramente va a ser en marzo, ¿no? Con competencia y todo eso. Vas analizando que se viene un año. Siendo campeona, obviamente que uno va viendo los torneos, va a ser un año competitivo, ¿o no? Sí. ¿Eh? ¿Eso te gusta? Sí, me encanta. Y hoy ponele, vos representando. Recién me contabas que le ganaste a una que habías perdido. Se empieza a generar, empezás a conocer a las posibles rivales, ¿sí? Sí. Che, estás buena en esto, hay que tener en cuenta esto, ¿eso lo vas viendo? Sí. ¿Y como meta? ¿Viste que uno se plantea porque meta? Porque me hice amigas de casi con todas las que lucho en mi categoría, y ya nos conocemos. Bueno, ese es el espíritu mucho del deporte. Compiten y se enfrentan, pero también se hacen amigas. Sí, adentro del tatami, cuando estamos luchando. Ya no somos más amigas. Se corta la amistad a cara de perro. Ahí que gane la mejor. Y después bueno, termina, y se después, saludan. Afuera del tatami, sí, somos amigas. Qué lindo lo que contás, porque eso representa el espíritu deportivo. Tomamos como ejemplo a la Peque Pareto, ¿no? ¿Te gustaría ir por ese camino, te digo, de competir sí, a un nivel de Juego Olímpico, Mundiales, todo eso? Porque está cerca, güey. Hay que decirlo, campeona nos representa en la selección argentina, y obviamente que es el camino indefectible. ¿Te gustaría que pase eso? Sí, me encantaría. ¿Eh? Qué lindo, ¿eh? ¿Eh? Mirá cómo estarían los papás ahí, ¿eh? Bueno, ¿cómo hay que hacerse para contar? Porque obviamente está bueno también. ¿Cómo hacemos para llegar al dojo? Y ahí le preguntamos a la madre también, para la gente que te esté escuchando y diga, che, me gustaría que mi hijo vaya, que entrene judo. ¿Cómo hace? ¿Dónde está? ¿En la Bianca es? Sí, en la Bianca. En la Bianca. En los salones que están frente a la plaza principal. En los salones frente a la plaza principal. Ahí se encuentran a la sensei Ivana Macho. Ivana Macho, y ahí pueden ir de cualquier edad. Sí. Perfecto, seguramente te van a acomodar los horarios y obviamente te van a decir las condiciones para ingresar. Pero aparte es un deporte muy noble, histórico, legendario. El judo es más viejo que el karate, con eso te digo todo. Y esto de estudiar, ¿está bueno? ¿Te sabes todo ya? Sí. Las tomas, las agarradas, todo eso. Yo por ahí le pifeo, ¿no? Hice las agarradas, pero ¿te fuiste estudiando eso? Sí, y ahora tengo que estudiar para el cinto verde. Porque cuando yo te vi ya en una foto con un cinto verde, ¿es eso del torneo que me contaste? Es que cuando gané el sudamericano me dieron el cinto verde, pero igual lo tengo que rendir, tengo que estudiar todos los lances. Los lances, y poner lo que estudiás para este cinto, después cuando pases al otro... Te lo pueden tomar también. O sea que tenés que mantener vigente. Bueno, pero ahora te sale muy natural los nombres, ¿o no? Sí, más o menos. ¿Y qué son libros? ¿Te dan apuntes? ¿Buscas en internet? Sí, y también hay carpetas que tienen todos los lances y hay estrangulaciones también. A partir de verde hay estrangulaciones. Peligrosa esa me dio más miedo, ¿eh? No, pero aparte uno se hace la cabeza, ¿no? En el escenario complejo que vive el mundo, qué bueno tener esas herramientas, ¿no? Hasta por defensa, te digo, ¿no? Pensando en esto, ¿eh? Pues yo tengo una niña de 9 años que me está pidiendo, ¿ves? Ella vio un coso y me está pidiendo, así que en cualquier momento te caigo con mi hija, con Martina, para que vayas a entrenar también allá con la sensei, ¿eh? Te tengo que despedir, pero te quiero recontra felicitar, quiero que cuentes con este espacio para contarnos todo, que nos mande mensajes, mamá que nos mande mensajes, papá, yo lo veo, pero que contés con este espacio para difundir toda la actividad. no solo tuya, sino del gimnasio, de los compañeros, que vos digas, che, tengo un amigo que es periodista, que si quieren él nos invita para que hablemos, ¿sabés? Bueno, muchísimas gracias. Así que gracias. Te felicito, felicito a la mamá acá, la verdad que te felicito porque tiene que ver mucho la familia en todo esto, por el esfuerzo. Bueno, hay mucho esfuerzo atrás de todo esto, ¿no? Las competencias se hacen muchas veces a pulmón. Acá abrimos la puerta para quien quiera colaborar, siempre es bienvenido. Y de cualquier sector, sector público, sector privado, que ayuden a las competencias. Después nos enorgullecemos de los logros que tienen los chicos como Fátima, pero después nos ayudamos. O sea que acá abrimos comerciante, empresario, siempre que quieran colaborar, acá tienen, porque después, repito, festejamos los logros y atrae un sacrificio enorme de todo esto. Así que abrimos la colaboración porque hay que viajar, hay que quedarse, hay que comer cuando se va a los torneos, así que lo mejor. Y gracias por haber venido a visitarnos. Me encantó charlar con vos y te deseo lo mejor para lo que venga. Muchísimas gracias. ¿Y le puedo mandar un saludo? No, estaba por abrir justamente el escenario de los saludos, pero voy a empezar yo. Le voy a mandar saludo a tu papá, que es un amigo que lo conocí por el fútbol, pero la verdad que gran persona y por eso es un placer haberlo conocido y justamente por un deporte. Ahora sí, todo tuyo. Tenemos Corriente, tenemos Santa Fe, ¿no? Sí. Vamos a hacer un recorrido geográfico de saludo, dale. Le quiero mandar un saludo a mi madrina, que se llama tía Fini. Ahí está. Bueno, ayero, saludo Fini, ¿eh? Ahí está. Mirá qué sobrina y ahijada que tenés. Y también a mi tía Ina, que están en Santa Fe. Santa Fe. Y en Córdoba está mi tía Andrea y mis primos. Sabés más de las tomas que de los tíos, los nombres de los tíos, ¿eh? Y a mi abuela Isabel, que está en Curuzú. Qué lindo, la abuela debe tener así inflado el pecho, orgullo por la nieta, ¿o no? A mi tía Adriana, que está acá en Concordia. Y quiero agradecerle también mucho a mi sensei y a Rolo. Ahí está, ¿eh? Rolo es parte del gimnasio ahí del... Sí, es el marido de mi sensei. Ahí está, bueno, saludo a los dos, felicitarlo a ellos, porque también parte de tus logros son de ellos, ¿no? Que te enseña, que te contiene. Aparte de felicitarte por los logros deportivos, sos muy copada, o sea que se te va a ir bien por eso, sos muy dulce y eso también está bueno, porque las personas también juegan la parte humana, ¿eh? Así que felicitaciones por eso, ¿eh? Estudiá igual, ¿eh? Sí. No te quedes con eso, ¿eh? Gracias a la mamá por haberla traído a la niña, la campeona nacional y sudamericano. Un abrazo grande al papá, a Tatín, le decimos nosotros, Tatín Ocampo.